Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles de 19 a 20, hora argentina. Hoy miércoles 28 de agosto, por La Colectiva. Colabora, como siempre, el colectivo de La Colectiva. En el control, como siempre, está Liani. Y en la idea, producción, selección, torpezas, errores, barbaridades y resto de las culpas, el que te habla, Marcelo. En Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo, menos de aquello de lo que mejor no hablar. Pero antes, ya que te dije quién era el que te hablaba, ya que te dije el nombre, antes te debería haber dicho que no, ¿para qué te voy a decir el nombre si vos lo sabés? Por lo menos eso es lo que nos dicen los Beatles. Beatles, you know my name. Oh, yeah. The Beatles, You Know My Name, Look at the Number, o sea que lo busquen. Cuentan las historias que John tuvo que sacar el número de la guía telefónica después de esto, porque estaba y todo el mundo buscó el número, qué sé yo, lo volvieron loco. Pero son anécdotas, andás a ver si esto es cierto o no. Estamos demasiado lejos del lugar y de la época. Así que bueno, seguimos con nuestro encuentro insólito. Y te decía entonces, ya sabes mi nombre, ya te lo dije también. Y seguimos con la rutina de Encuentro Insólito, que es la presentación de Juan Carlos Baglietto, que, como te decía, podés hablar de todo, menos de aquello de lo que mejor no hablar. Baglietto. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe. Y para hablar de todo, te voy pasando nuestros medios. El teléfono fijo de la radio es el 7512-0095. Desde cualquier punto del país afuera del área metropolitana, agregando el 011, y desde el exterior con el 5411-7512-0095. Nuestros WhatsApp son el de la radio, desde cualquier punto del país, 11-4947-9846, desde el exterior 549-11-4947-9846. El otro es el desde cualquier punto del país, 2966-528202. Desde cualquier punto del planeta fuera del país, 549-2966-528202. Nuestro correo electrónico es marcelolias8@yahoo.com.ar. Tenemos un Facebook en el cual dice Encuentro Insólito, porque no le pusimos la tilde en la O. Y tenemos el nuestro personal, que es el más usado. Nuestro correo electrónico marceloelias8@yahoo.com.ar y nuestra radio está ubicada en la Avenida San Martín 2809, código postal 1416, en el corazón o fuera del corazón del barrio de La Paternal. Este es el programa número 585 de la larga historia de Encuentro Insólito, el número 54 de su segunda época en la colectiva y el número 8 de este año 2019. Vamos a las efemérides. Hoy, 28 de agosto, se recuerda que en 1944, en la misma fecha, se liberaba a Marsella y Tolón en la Segunda Guerra Mundial. Y es importante nombrar a Marsella porque ahí tenemos a un oyente, un querido oyente que es Nahuel, que no nos está oyendo porque tiene que dormir temprano y levantarse temprano, pero después quizás lo escucha en diferido. Hoy en Marsella hace un par de horas había 26 grados. Viene aflojando un poco el calor del verano europeo, pero no tanto. Más o menos lo que hizo acá hoy en Buenos Aires, 26 grados, que no es verano, pero que algunas veces ocurre. En 1945 se creaba el famoso diario Clarín, famoso fue siempre. Siempre fue un diario de gran tirada desde, no sé si exactamente desde su nacimiento, pero ya en las décadas del 50 y 60 lo era. Así que cumple hoy 74 años, fundado por Roberto Noble, que falleció allá por el 69, y lo siguió a cargo su esposa, Ernestina Herrera, que murió el año pasado, si mal no recuerdo, Y a poco tiempo de fallecido este del fundador, se asoció este famoso señor Mañeto, exactamente, sí, ese que estás pensando, que iba a cenar a Olivos con Néstor y Cristina, entre otras cosas, y que fue favorecido también por Néstor, y después, por esas cosas de la vida, si es que es cierto, se enfrentaron, y quizás no sea tan cierto, vaya uno a saber. Bueno, el año próximo entonces Clarín cumple los 75 y la radiofonía argentina cumple los 100, ya te lo señalé el programa anterior. Ayer fue el día de la radiodifusión, conmemorando los 99 años de la primera transmisión radiofónica en la República Argentina. Así que como son esas fechas que de acuerdo a nuestros sistemas numéricos tienen gran importancia, el año próximo seguramente van a haber grandes menciones y festejos por los 100 años de la radio el día 27 de agosto y los 75 años de Clarín el día 28 de agosto. Y también ayer era el aniversario del fallecimiento juntos del polaco Goyeneche y de Beba Bidart, que murieron el mismo día en 1994, que eso no lo mencionamos en las efemérides del programa anterior. Así que fueron recordados más que nada el polaco, que tuvo más presencia en los medios que Beba Bidart, y más aún que Beba Bidart en sus últimos años, y más cuando Goyeneche murió, estaban los medios pendientes porque se sabía de su enfermedad, mientras que Beba Bidart murió repentinamente. Así que bueno, esos recuerdos. También hoy es en Argentina el Día del Archivero, porque en 1821 se creó el Archivo General de la Nación, y también hoy es el Día de San Agustín, que tiene cierta importancia en los estudios filosóficos medievales. Mañana 29, Día de Ñoquis. Siempre lo mencionamos porque tiene una cierta importancia comer ñoquis el 29, no por superstición, sino porque tenés una relativa seguridad de que en las casas que los hacen, en las casas de venta, son frescos, porque ese día circula, entonces, y además hay variedad. Ñoquis de distintos sabores, hasta remolacha, de cualquier cosa insólita, ya que estamos en Encuentro Insólito, y no los tradicionales ñoquis de papa y por ahí un poquito más de espinaca y ricota, que son los conocidos, los de batalla. Mañana también es en Argentina el Día del Abogado, conmemorando el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, que fue en 1810. Es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Y el día 30, además de Santa Rosa, la tormenta la pronostican para mañana jueves 29. Pero bueno, que siempre encontramos informaciones contradictorias de que si siempre llovió los días 30 o la mayoría, no, siempre no, pero la mayoría de las veces, otras veces que no, que la tormenta sí, que no, fuera de todo esquema religioso. Se sabe científicamente que es una época en que empiezan estos cambios de invierno a primavera y entonces viene una lluvia fuerte por ese motivo. Veremos qué pasa, si es que mañana pasa algo. Y también el 30 de agosto de 1879, Tomás Alva Edison presentó el primer aparato telefónico. Así que no te imagines a Tomás Alva Edison caminando por la calle, tecleando ni mirando pantallitas, porque no había nada de esas cosas. Es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, según la ONU, y para Latinoamérica el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y bueno, como te dije, Santa Rosa de Lima. El 31, el Día Internacional de la Solidaridad, y San Ramón Nonato. El día primero es domingo, porque acá en el Wikipedia nos decía que es el inicio del año escolar en muchos países del hemisferio norte, pero no creemos que el domingo, salvo en Israel y países árabes, que el domingo es día laboral. El día 2 es el aniversario del fallecimiento de Bernardino Rivadavia, que fue en 1845, en Cádiz, España, y cuyo monumento está ahí, perdido y abandonado en la Plaza 11, Plaza de Miserere. Más o menos está cuidado, pero nadie sabe ni que está ahí, ni de cinco de bola, ni de nada por el estilo. Es también el Día de la Industria, a nivel nacional e internacional, por razones confusas y controvertidas que te las dejo para otro día. Y el primer lunes de septiembre, en este caso el día 2, en Estados Unidos y Canadá es el Día del Trabajo, porque ellos evitan que sea el primero de mayo como lo es en la mayor parte del mundo, por razones históricas obvias. Para el 3 no apuntamos nada y el 4 nos reencontramos. Ahora,

Pablo Milanés, La vida no vale nada. Seguimos con nuestro encuentro insólito, hora aproximada 19:24 de este día 28 de agosto. Tenemos una visita hoy, una amiga de tantos años que si te digo cuántos años, decís, ¡uy, qué viejo! Bueno, sí, sí, pero no importa. Es una amiga que hace cosas, muchas cosas. Su nombre es Susana y vamos a pedirte que nos cuentes de entrada, ¿en qué actividad cultural estás ahora? No sé ni cómo usar el micrófono, Marce. Bueno, ¿está saliendo bien? Excelente, mucho mejor que quienes supuestamente sabemos. Bueno, mencionó que hacía mucho que nos conocíamos y éramos tan jóvenes. Allá por hace mucho tiempo en la facultad. Éramos compañeros de facu, ahí nos conocimos. A ver, sí, soy bastante inquieta, me gusta mucho las actividades culturales y actualmente estoy desde hace 5 años estoy aprendiendo percusión en la Escuela Popular de Percusión La Chilinga, capaz que la escucharon nombrar o la vieron en las marchas. Estamos en general en las marchas, en la del 24 de marzo, siempre infaltables, con remeras rojas que dicen tambores en lucha. Esta escuela tiene muchos años de existencia, creo que 21, 22, más o menos coincidente con la formación de la agrupación Hijos, y fue creada por Daniel Buira, que era percusionista de Los Piojos, también allá lejos y hace tiempo. Toco un tambor con masas, el zurdo medio, y es como una orquestita. Hacemos batucada, la batucada es música, percusión afro-brasilera, son toques y bueno, hay timbales, hay repiques, redoblantes. ¿Se presentan en espectáculos? ¿Van a los parques y plazas, calles? ¿Cómo sí, es la difusión? En general tenemos dos muestras en la escuela, mitad y fin de año. Y después se pide la presencia de grupos de La Chilinga y salen fechas. Y ahí es... que son los profes y el director de la escuela que decide qué bloque va. Y sí, en escuelas, en asociaciones, en eventos culturales. Yo no tengo mucho manejo de donde yo me entero de las veces donde está mi bloque invitado. ¿Y cómo es la organización? ¿Es con fines de lucro, sin fines de lucro? ¿Es simplemente un placer de estar haciendo música y ritmos, o hay algo más? En realidad es un aprendizaje, es una escuela. Y se incluye, es muy inclusivo. Digamos, nosotros en el grupo tenemos un muchacho que es hijo de un compañero, que es Down, por ejemplo, y que toca en el grupo, y le damos su espacio, aunque a veces no suene del todo bien. No somos perfeccionistas ni preciosistas en el sonido. Lo importante sería la inclusión. Lo importante es la inclusión. Sí, lo importante es la inclusión. Hay grupo de niños también, La Chilinguita. Se enseña bombo legüero. Hay grupos que hay bloques. Los grupos se llaman bloques. Hay bloques que matizan con danza y bailan, además de tocar. Es muy lindo, es muy lindo el ambiente. Hay gente de todas las edades, prima la gente muy joven, muy muy joven. Así que es como que uno se lleva muchas energías de ahí, ¿no? Porque se contagia la energía. Y además, bueno, además de eso, si puedo hablar también de esta otra cosa. Sí, ahora vamos a seguir pues los tiempos de la radio. Vamos a ir, antes de la tanda, vamos a escuchar a La Negra con una canción que, como te dije hoy, viene San Ramón Nonato, y te dije que esta le canta a un Ramón que no tiene nada que ver con ese San Ramón. Este Ramón a quien le canta esta canción, de Aníbal Sampaio, que canta La Negra, es, referida al Che,

Seguimos con nuestro encuentro insólito por La Colectiva. Habíamos escuchado antes de la tanda a La Negra de Aníbal Sampaio, Hasta la Victoria. Te paso los datos del tiempo, de la hora 19 para Capital Federal y alrededores. Temperatura 23 grados 6 décimas. Humedad del 56%. Presión atmosférica en hectopascal 1004.8. Viento del no sé dónde, porque no tomé nota, pero debe ser del norte o noroeste, 13 kilómetros por hora. Cielo algo nublado, visibilidad 10 kilómetros. En Río Gallegos, 5 grados 3 décimas, con sensación térmica de 3 décimas sobre cero, con viento del oeste a 31 kilómetros por hora. Humedad 53%, presión atmosférica 981.2, visibilidad 30 kilómetros. Te reitero, temperatura en Río Gallegos a la hora 19, 5 grados 3 décimas. En Capital Federal, 23 grados 6 décimas. Gracias, Tito, por entrar. Llegaste medio tarde, te perdiste justo hoy la canción presentación de los Beatles. Otra vez será. Igualmente, el domingo a las 21 va la repetición y en un par de días esperemos esté en la web el programa. Un saludo para una querida amiga Silvia, que en este momento no, seguramente no nos está escuchando, está en una intervención quirúrgica. Esperamos que salga todo muy bien, muy prontito, y que puedas escuchar el programa y este saludo en otro momento. Nuestras mejores ondas. Y bueno, y Tito también, que nos cuenta que hasta ahora el partido de Boca con el equipo de Quito, a ver cómo es, bueno, se nos perdió acá, iba 0-0, ¿no? Si no hay mayores novedades, a los 9 minutos, cuando nos informó esto, sí, con la Liga Deportiva de Quito, 0-0. Así que hasta ahora no tenemos mayores novedades. Este es un informe que nos manda nuestro compañero Tito desde Puerto Santa Cruz. No hemos buscado los datos del tiempo de Puerto Santa Cruz hoy porque estamos medio limitados tecnológicamente. Bah, lo podemos buscar, pero nos lleva un poco más de tiempo, porque una cosa es tener acá la compu, la notebook a mano y teclear rápido, otra cosa es andar con el celular como corriendo y volviendo de un lado. Y además tenemos una visita que nos honra acá en el estudio, que es Susana, y que nos va a seguir contando algo de la actividad en La Chilinga. ¿Podemos llamarle murga a La Chilinga? ¿Se llama murga? ¿No? Grupo de percusión. Grupo de percusión, bien. Grupo de percusión, que es una escuela que enseña percusión a gente de cualquier edad y de cualquier situación, posición o como se le quiera llamar, que es inclusiva, incluye. ¿Y cómo se sostiene La Chilinga? La Chilinga se sostiene con aportes que hacemos todos los alumnos. Pagamos una cuota y con eso se le paga a los profes que nos dan la clase de percusión. Y donaciones, colaboraciones, el laburo. No es condición sine qua non pagar la cuota para pertenecer a La Chilinga. Hay gente que no la puede pagar, entonces eso se charla. Y esta persona ofrece algún servicio, hacer algún trabajo y es becada. Y de esa manera hay un intercambio de servicios y no paga. Así que en verano se van a Gesell, se van, digo, porque yo no creo que vaya nunca. Van los grupos de gente muy, muy joven y pasan unas vacaciones económicas porque se alojan todos en una casa y tienen actividades comunitarias de preparar comida, comprar y demás. Y después cantan en la playa. Cantan, perdón. Es que... Bueno, cantan. Cantan, sí. Tocan en la playa y recaudan gorra y con eso se van manteniendo. No sé qué más. Si alguien se quiere acercar a La Chilinga, ¿podés dar una dirección o un teléfono o una dirección de internet? Bueno, en internet hay, se busca La Chilinga. Y después yo ensayo, los ensayos son una vez en la semana, los bloques, y el ensayo mío es los días miércoles, y les voy a dar la dirección. O sea, que te rateaste. Exactamente. Sí, para venir a Encuentro Insólito. Para venir a Encuentro Insólito, porque nada, le debía una visita a la radio a Marcelo. ¿Cuántos años? Hace muchos años. El bloque mío ensaya en la sede, porque tiene varias sedes La Chilinga, en la sede de Saavedra, que queda en la calle Ruiz Huidobro, la avenida Ruiz Huidobro 4828. Así que acérquense después de las 17:30, hay gente allí y ahí pueden averiguar. Bien, lo tendremos en cuenta, quédate que después vemos si hay algo más para agregar. Nos cuenta Tito desde Puerto Santa Cruz que hoy se cumplen 56 años del debut de Ángel Clemente Rojas, conocido como Rojitas, en el equipo de Boca. Estas cosas de viejos nomás, pero hay jóvenes que leen historia de fútbol y demás, y entonces se enteran, ¿no? Y además hoy hay videos y demás. Hace algunos años le hicieron un homenaje, ya estaba viejo, hoy está un poco más viejo, pero Rojita fue famoso por su buen juego y también por sus maldades y groserías y demás, pero bien, fue histórico en Boca. Seguimos con nuestro encuentro insólito y uno de los temas que tienen repercusión mundial y política en estos días es el incendio en el Amazonas. Aunque entre ayer y hoy disminuyó un poco todo el caudal de información que hay. ¿Tenemos alguna información de que esto que está tan difundido no es nada novedoso y que han habido otros incendios peores, lo cual no quiere decir que digamos que está todo bien y que no hay que tener cuidados y que no hay que desarrollar políticas y demás, pero quiere decir que siempre hay algún negocio en información o no? Tenemos esa información de que esto no es tan extremo como lo fue en otras veces. Es sencillamente eso. Te digo porque después empiezan a surgir todos estos comentarios acerca de cómo destruimos el planeta, etcétera, etcétera, que se viene diciendo desde siempre, y bueno, felizmente no lo terminamos de destruir. Ahora, obviamente, sí, hay descuido, hay destrucción, y por otro lado hay cuidado. No tenemos mucho tiempo hoy para hablar, por ahí vamos echando algunas cositas, pero a propósito de este tema de Brasil y del Amazonas, y justo casualmente que nuestra amiga Susana hoy habló de ritmos afrobrasileños, habíamos seleccionado algo de folclore de Brasil, no exactamente relacionado con la Amazonia y con el Amazonas, pero sí relacionado con la gente pobre que lucha cada día por su vida. Y son unas canciones por el músico Sergio Méndez, pues no son de él, son de distintos autores, que hemos pasado más de una vez por Encuentro Insólito. Vamos primero con La promesa de un pescador, que tiene que ver, como te decía, con ritmo afro-brasileño, en estas cuestiones también de religión afro. El autor se llama Caimani y lo canta Sergio Méndez con su conjunto, y te guste o no te guste, prestar la atención, porque difícilmente en esta época vas a escuchar estos temas por cualquier radio de por acá o de por allá, aunque en alguna época tuvieron su difusión y quizás sería bueno que la tengan. Sergio Méndez, Promesa de un pescador. Sergio Méndez, Promesa de un pescador. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Y entonces vamos a ir redondeando algunos conceptos de los que ya se hablaron y otros que quizás queden ahí todavía por hablar. Habíamos dicho, la chilinga es una escuela de percusión en la cual a la cual se puede concurrir a tanto aprender como a presenciar ensayos. Uh-huh. Y nada más, no hay un ofrecimiento de espectáculos en lugares públicos, o puede haberlos muy circunstancialmente. Circunstancialmente. Bien. Circunstancialmente. Y después hay dos muestras a mitad de año y a fin de año, donde se cobra entrada y es uno de los ingresos que tiene la chilinga para sostenerse. Bien, y después el que esté en las playas de Villa Gesell en este verano podrá también verlos pasar por también, la playa. Sí, bien. También, y aportar a la gorra. Exactamente. Mm. Bien. ¿Y quién está a cargo de el fundador, de esta lo dije creo que al comienzo. Sí, vamos a repetirlo. El fundador de la escuela es Daniel Buira, que era hace muchos años el percusionista de Los Piojos, del grupo Los Piojos, tan conocido. Así que muchos toques que tiene la chilinga tienen que ver con cosas de Los Piojos. Bien. Bueno, pero de Los Piojos conjunto. No, de Los Piojos conjunto. Sí, no hay que andar cubriéndose la cabeza ni nada. No, nada de eso. Entonces, Daniel Buira figura como director. Claro, director de la escuela. Hay una palabra que no mencionaste, Escuela Popular de Percusión. Escuela Popular de Percusión, La Chilinga. Escuela Bien. Popular de Percusión, La Chilinga. Bien. Bueno, te quedas un ratito más mientras seguimos escuchando música y seguimos escuchando a Sergio Méndez, que ahora viene con el tema de Neto Neves. Después del crepúsculo. Sergio Méndez, Después del Crepúsculo. Sí, sí, Después del Crepúsculo es el título. Ya sé que lo escuchaste Después del Crepúsculo, porque hace un rato fue el Crepúsculo, y si estuviéramos en noviembre todavía no sería, o ahí andaríamos nomás, porque ya cada día un poquito más largo los días, y allá en Río Gallegos están más avanzaditos todos los días, la duración del día, ¿no? Sí, las diferencias son mucho más amplias entre invierno y verano. Así que, por ahora, acabas de escuchar Después del Crepúsculo, y lo escuchaste Después del Crepúsculo para la República Argentina. Hay gente, hoy no sabemos si Richard nos está escuchando allá en Lyon, pero ya es la madrugada del día jueves, de jueves 29. Ah, de paso, Richard, bueno, saludos a Cecilia, pues también recordamos que cuando estábamos en las transmisiones en Río Gallegos, la saludábamos el día 2 de septiembre, de su cumpleaños. Y no sé si alguna otra cosita nos quedó por ahí en el tintero. Hoy hubo un día de muchas marchas, cortes y demás, y el sábado hubo una marcha, hubo muchas marchas en distintos puntos del país en apoyo al presidente Macri, y nos llama la atención cómo esto ha llegado a molestar a quienes supuestamente están al otro lado de la grieta, supuestamente para quienes creen estar al otro lado de la grieta. Porque para nosotros están del mismo lado de la grieta. Los que están al otro lado de la grieta son los poderosos, los Macri o los Alberto o los Cristina, quienes sean, que a veces se pelean en serio, a veces fingen pelearse, a veces se amigan, y cuando se pelean es para repartirse esas ganancias de la otra parte de la guerra de pobres contra pobres, que se pelean para defender a ellos o a ellas, que no se pelearían ni harían, moverían un dedo para defender a quienes de este lado defienden. Pero bueno, decíamos, nos llama la atención todo ese tema de no sé si por qué les dolió tanto que tiran de todo. Es decir, en las redes y en los medios hemos visto mucho, mucho comentario descalificando, desacreditando lo que en muchos casos merece descalificación y desacreditación, en otros no tanto, si le sale del alma. Así que bueno, eso. Después, programa tras programa, seguimos ampliando un poquitín más. Vamos a escuchar, primero vamos a agradecer a Susana, que nos visitó hoy, y ya nos habló bastante de la chilinga, y esperar que no sea la única visita, ni la única visita de Susana ni de cualquier otra persona. Así que Susana, muchas gracias por tu visita. Bueno, ¿querés redondear con algo, cerrar con algo? No, solo que hasta que no esté de vacaciones en la chilinga, no creo que vuelva a hacer otra visita, porque justo coincide con mi día de ensayo. Perfecto, en otra oportunidad. Así que tendrás que continuar en enero, algún viaje de enero. Vamos a poner un día de enero para especialmente. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, gracias. Terminamos con Sergio Méndez, la otra canción que teníamos preparada de Sergio Méndez, que tiene que ver también con rituales afro-brasileños, el Yemanyá, que tengo entendido que es la diosa del mar, y que es del autor, es Powell, Sergio Méndez. Hey, ande, papara, bae, bae, bae, bae, bae. Escuchamos a Sergio Méndez con Yemanyá. Muchas gracias, Brana, por el mensaje. Sí, no te avisé hoy. Bueno, hay que recordarte cada programa. El próximo lo vamos a tener en cuenta. Hoy tuvimos algunos apurones. Y además, como habrás escuchado, tuvimos visita en el estudio. Igualmente, el programa, para Brana y para toda la gente que escucha ahora y que puede avisarle a otra, el programa se repite el domingo a las 21 y después queda en la web por un tiempo, a partir de mañana pasado, esperemos. Así que, bueno, gracias por habernos bancado, como siempre. Gracias, Liani, en el control. Y el Encuentro Insólito vuelve el próximo mes de septiembre, el miércoles 4 de septiembre. Ahora te quedas en la colectiva, que ya están listos para entrar Pablo y Daniel con La Desventura del Hombre. Después, a las 21, tenemos que hablar. No tenemos que hablar, no, es el nombre del programa. Tenemos que hablar. Que hay buena música de rock con guitarra y otras cosas, así que está bastante surtidita la noche que nos queda por la colectiva. Besos para todo el mundo, Encuentro Insólito, hasta el próximo miércoles, chau.